el último al despertarte, otro me das por la noche. Y el último al despertarte, dame tres besitos. Tres besitos nada más. Que sean sabrositos y buenos para gozar. Dame tres besitos. Tres besitos nada más. Que sean sabrositos y buenos para gozar. Aventurera, no importa el corazón que mates.